Buenos días, queridos radio oyentes. Bienvenidos un día más a nuestro programa de radio. Comenzamos con una noticia muy entusiasmante para nuestros alumnos del centro, de la cual esperamos que disfruten mucho y se lleven una bonita experiencia. Damos paso a mi compañera Alba, que nos explicará en qué consiste. Buenos días, Andrea. Los alumnos de secundaria partieron ayer hacia Granada para disfrutar de una aventura en Sierra Nevada, que constará de trineo y deslizadores, rocco, esquibrum y bicisnao, raquetas de nieve, trineo ruso y visitarán el CAR. Unas actividades sin duda en las que se lo van a pasar a lo grande y van a disfrutar de Granada y de su nieve. ¡Qué suerte que han tenido estos chicos al estar pasando por días de nevada, ya que va a facilitar las actividades y las van a hacer más divertidas! Sin duda, nuestros chicos tendrán que ir bien abrigados, ya que están haciendo una temperatura muy baja. Así que chicos, a pasárselo bien y que vengáis a contarnos buenas experiencias. Esperamos que ninguno venga malo. Parece que nos está entrando una llamada en directo. Hola, queridos radio oyentes. Estamos aquí en la nieve haciendo raqueta. Estamos pasándonos lo genial y rodeados de un montón de nieve. Ya os contaremos la semana que viene. ¡Buen fin de...! Tú eres mi Dua Lipa. Suelta, mami, tú sabes que estás bien rica. Dándole hasta abajo, ella no se quita. Perfume de Chanel, ella rompe con su flexibilidad. Ella le gusta que la mire. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Y a ella le gusta que la miren. Parece modelo de cine. Ella lo sabe y yo me la acerqué. Porque sabe que estamos PPP. Para seguir con la sección de noticias del centro, nuestros profesores asistirán a un curso de coaching de formación profesional en el que esperamos que aprendan cosas nuevas y nos las puedan transmitir al alumnado para aprender todos juntos. Así que ya sabéis, profes, a disfrutar. Continuamos con María. Buenos días. El próximo lunes 27 de enero tendrá lugar en el Francisco Fatou un teatro de ubrique blanco de paz, con la representación del musical de Peter Pan, en el que asistirán los alumnos de infantil a las 11 de la mañana y de primero y segundo de primaria a las 9 y media de la mañana. Seguro que va a ser un musical muy entretenido para ellos, porque van a aprender de una manera diferente mediante el teatro y la música. Esperamos que disfrutéis. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está fingiendo que a otra se puede amar. Muchas gracias, María. El miércoles 29 de enero asistirán algunos padres a otra sesión de Escuela de Padres sobre la inteligencia emocional. Este acto tendrá lugar en el Francisco Fatou a las 5 de la tarde. Pasamos ahora con Andrea, que nos va a explicar la actividad estrella de la semana. Como todos los años, el 30 de enero vamos a celebrar el Día de la Paz para reivindicar un mundo sin violencia. Este año hemos programado actividades diferentes y muy entretenidas. En este día participaremos en una marcha por la paz alrededor de las calles de nuestro pueblo, formando un oleaje rojo gracias a nuestras camisetas personalizadas del centro. Con esta marcha queremos poner nuestro granito de arena para inculcar valores en la sociedad. La marcha acabará en la plaza del Ayuntamiento, donde realizaremos actividades como cantajuegos y cantaremos nuestra canción por la paz. El acto será a partir de las 12:30 y os invitamos a que os unáis a nosotros. Que no hay motivo para estar vivo, más poderoso que el de verte sonreír. Que yo te sigo si estás conmigo, compartiremos lo que queda por venir. También venimos a comunicaros que la semana del 3 al 7 de febrero se empezará con la campaña del bocadillo solidario. Que este trimestre la recaudación será para Manos Unidas. Que no se olvide participar como cada año. Bueno, como noticia estrella de la semana, también queremos deciros que el día 21 de febrero tendrá lugar en el centro un desfile, como se lleva celebrando algunos años, y que está organizado para una campaña solidaria con la colaboración de varios comercios de Ubrique, como Almudena, Franesport, Interesport, Chiquitines, La Hormiga, La Vainica, Celeste, RH. En esta ocasión, lo recaudado va a ir para una familia necesitada en este pueblo, la familia de Daniel Gómez, que fue un alumno de este centro al que le tenemos mucho aprecio. Agradeceremos la colaboración de madres del centro para peluquería y maquillaje. La entrada costará de 1 euro y será a las 5 de la tarde. No se lo perdáis porque va a ser una ocasión muy divertida y que va a ser por una buena causa. También queremos recordar que el 1 de febrero se pondrán algunos peluqueros en la Avenida España para que las personas que quieran ayudar a esta familia vayan a pelarse por solo 10 euros. A la caja pecho ese negrito. Si quieres verme, llama a Joselito. No me llames, yo te llamo, eso siempre digo. Tengo par de haters, yo no tengo enemigo. Solo tengo hermano, yo no tengo una amigo. Una nota cabrona, ya siento que estoy en Plutón. Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston. De la cabeza a pie filateo de Louis Vuitton. Tengo a tu wey bien que... Y para terminar este programa, os vamos a dejar con un top de 5 canciones acorde a nuestro día a día. Vamos a comenzar con una canción para esos días lluviosos, en los que solo te apetece escuchar música y relajarte viendo las gotas caer. Soldadito de Hierro, de Neil Moliner y Dani Fernández. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos. Me muero como aquel soldadito de hierro que baila de pie en la batalla, cansado, con miedo y sin armas. Y para esos días en los que nos encontramos muy románticos, os dejamos con la canción Yo te esperaré, de Cali y el Dandy. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor. Dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Pasamos con una canción perfecta para pasárselo bien con tus amigos en el autobús, ya que se acercan los fines de curso. Os dejamos con Escápate conmigo, de Flutiago. Escápate conmigo donde nadie ya no pueda ver. Y deja que yo cure la herida que marca tu piel. Si sabes que cuando estás conmigo ya no pensas en él. Pasaría la vida pronto, sus labios ahora miel. Al carajo, no quiero saber nada de esa tipa. Si de tres cosas que hice, cuatro siempre son mentiras. Y es que ahora tengo par de ellas que me desfilan. Prefiero amor del falso a convivir con todas tus mentiras. Sin duda alguna, ya se acercan los carnavales y por ello ya nos van entrando ganas de bailar. Así que os vamos a dejar con la canción perfecta para ello. Rana, del Gucci. Tú eres envidioso, tú eres palomo. Le llegué a tu desma, siempre te pone en taquicardia cuando el Gucci frena. Sé que a mi espalda vivió hablando de mí, pero me saluda si me ves por ahí. Deja tu hipocresía, tu falacia, maní. Ya estoy claro de ti. Tú te lo que un rana, pana, que no tiene la vaina bacana. Pa' como yo corriente. Sé que me difama, pa' llevarte mi mujer y a la cama. Pero no se te da. Tú te lo que un rana, pana, que no tiene la vaina bacana. Sé que me difama, pa' llevarte mi mujer y a la cama, pero no se te da. Para terminar, os vamos a dejar con una canción que dedicamos a nuestros compañeros de clase, ya que significan mucho para nosotros al haber formado gran parte de nuestro crecimiento juntos. Os queremos, piña. La canción es El Limbo, de Daddy Yankee. You know, you know, you know. Masivo. Cintura, rodilla, al piso, bypass, el limbo. Nos fuimos fuera. Vamos con el ritmo. Cintura, rodilla, al piso, bypass, el limbo. No. rodilla al piso va. Nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.